La noche tiene algo especial y sobre todo comunicación, cercanía, interactividad. Vamos a brindar algunos minutos para compartir con los niños de la comunidad educativa Escuela María de la Paz, perteneciente al taller de radio y comunicación en el cual nosotros estamos aportando. Niños de la comunidad educativa María de la Paz, escuela particular que está ubicada en Avenida Concha y Toro, esquina Gabriela. Borra del todo la culpa. No pienso quedarme a tu lado mirando la tele y oyendo disculpas. La vida me ha dado un hambre voraz y tú apenas me das caramelos. Me voy con... Hola amigos de Puente Alto, estamos aquí en la radio Puente Alto 107.3. Yo les voy a hablar de la Navidad. La Navidad es una fecha muy linda para compartir con toda la familia, pero la familia algunas veces no hace eso, va a comprar los regalos y haciendo y no comparte con la familia, y haciendo eso la familia se pone un poco triste, no comparte con toda la familia y eso da pena para la familia. Gracias amigos por escucharnos, yo soy Oscar. Hablando de la Navidad, ¿tú crees que la Navidad es más importante el afecto o los regalos? No. ¿Qué cosa? Es compartir con la familia. ¿Por qué crees tú que hay muchos papás que no están todo el año con los hijos y de repente le compran los mejores productos, los mejores regalos, los mejores juguetes? Porque los papás quieren que algunas veces quieren que lo quieran por lo que le regalen y no por lo que. ¿Qué nos dice Jesús sobre el amor? ¿Qué crees que nos enseña Jesús sobre el amor? Que tenemos que compartir con la familia, no pelear. No ser malas personas. No somos malas personas. Ahora, ¿por qué crees tú que la gente está tan alejada de Dios? Está muy pendiente de lo material, del dinero. ¿Qué crees tú del problema? Porque le importa más a ellos y no lo hijo. Perfecto. Bueno, mándale un saludo a la gente que te está escuchando. Yo le mando un saludo a toda la gente de Puente Alto y de otras partes que lo están escuchando aquí en Radio Puente Alto 107.7. Adiós. Muchas gracias. A ese niño, un muchacho muy especial que tiene una visión muy particular. A él, a Oscar, la visión de Dios lo conmueve muchísimo. La visión de la cercanía de Dios en su vida me parece muy importante y muy interesante. Él trata de, en sus palabras, de expresar que Dios es muy importante para él, para su familia, y se nota que él tenía muchas ganas de compartir. Escuchemos a Oscar Farías y a Miguel Ángelo. ¿Qué nos tienen que decir a esta hora? Hola amigos de Puente Alto. Buenas noches amigos de Puente Alto. Mi nombre es Oscar Farías y les voy a contar y les voy a presentar a un amigo. Me llamo Miguel Ángelo, tengo 12 años, voy en la Escuela Particular María de la Paz. Les voy a contar una historia que contó mi abuelita. Una mujer que se iba a casar, pero el esposo la dejó plantada. Llorando, tomó un auto de un familiar. A la media hora hubo un choque en la carretera del norte. Era ella, bueno, y ahora ella apenas de noche ahí. Y siempre busca a alguien. Ya, yo. Eso fue todo por ahí. Es la gente que nos quiere escuchar, Radio Puente Alto 107.7. Muchas gracias. Ahora dale. Ya. Hola amigos de la Radio Puente Alto. Me llamo Miguel Ángelo y hoy día vamos a hablar con un alumno de la Escuela Particular María de la Paz. Adiós. Hola amigos. Mi nombre es Oscar Farías. Les voy a contar lo que he pasado en mi vida de felicidad. Yo pasé feliz cuando conocí a Dios, porque cambió de mi vida de desorden a orden, de bueno a malo y de tristeza a felicidad. Por eso le digo que pasé felicidad cuando conocí a Dios. Y gracias por escucharnos. Esta fue Radio Puente Alto 107.7. Los niños pueden expresarse, tú puedes expresarte. A mí me parece una experiencia conmovedora poder escuchar a niños que aprovechen este medio de comunicación mientras sea posible en entregar, en darnos su visión de la vida, de lo que creen, de lo que sienten que es importante para ellos. Y como tal, creo que es fundamental entenderlos y comprender que la radio extiende sus alas, su manera de comunicar, su manera de abrir una visión distinta. En nuestros niños, que a veces uno dice, pero ¿de qué están hablando? Creo que en ellos hay algo sorprendente. Por ejemplo, yo estaba leyendo un libro hace unos días atrás, un estudio que habla acerca de que los papás siempre dicen, oye, yo también fui joven, pero un niño hoy día le podría decir a su padre, pero tú nunca vas a ser joven o niño en la sociedad que me toca vivir, tan compleja, tan difícil de entender. Escuchemos a las niñas de la Escuela María de la Paz. Hola amigos, soy de la Radio Puente Alto y del Colegio María de la Paz. Me llamo Jennifer y vamos a hablar sobre el odio con Paulina y Bad. Vale. Hola Paulina, ¿qué piensas sobre el odio? Está muy mal porque la gente no debería pelear por cosas y menos por tonteras. Hola Bárbara, ¿qué piensas de que el odio es tan fuerte? Que no debería ser así. Y ahora una pregunta para las dos. ¿El odio es muy común en las personas? Sí, porque todas las personas tienen un odio dentro de sí mismos. ¿Hay muchas peleas en el odio? Sí, porque la pasan mal en todas partes. ¿Te ha sucedido una pelea tan fuerte, Paulina? Gracias a Dios, no. ¿Qué? Gracias a Dios que no. Y ya, eso es todo, amigos, por la Radio Puente Alto. Estas niñas querían dar una visión acerca del odio. Es un tema que les provocaba mucho interés. Ellos se dan cuenta del mundo en el cual viven. Y a veces nuestra gente, la familia, creen que por cosas materiales las personas pueden ser felices. Pero hay muchas carencias. Y ellas quieren decirle a los padres y a la vida en sí, hey, nosotros tenemos mucho que decir, tenemos mucho que hablar, tenemos mucho que compartir. Y aquí está nuestra visión. Paulina Silva, Jennifer Riquelme, Bárbara Rebeco. Radio Puente Alto, mi nombre es Paulina. Y hoy con mis amigas Jennifer y Bárbara vamos a hablar del amor. Hola Jennifer, ¿qué opinas tú del amor? Que es un sentimiento lindo y inolvidable. Yo creo que lo que ha dicho Jennifer es verdad. Ahora vamos a hablar con Bárbara. Hola Bárbara, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué opinas sobre las peleas o discusiones en el amor? Que es común que las parejas peleen para discutir a sí mismo. Sí. Y te voy a hacer una pregunta a las dos. ¿Cuál ha sido su mayor amor en todos estos años o en el tiempo de ahora? Jennifer. Diego se llama. ¿Estás con él? Sí. ¿Cuánto tiempo ha estado? Un mes. ¿Él es muy cariñoso contigo? ¿Han tenido discusiones? Sí, no hemos tenido discusiones. ¿Bárbara? El mío se llama Mauricio. ¿Y estás con él? Sí. ¿Cuántos años tiene? Él. ¿Sí? 15. 15. ¿Y cuánto tiempo han estado? 2 meses. Muy bien. ¿Ustedes han tenido peleas? No. ¿No? ¿Y antes, o sea, habían discutido por cosas comunes? Sí, algunas. ¿Cómo en qué? Como, no sé, por tonteras. Pero es que generalmente en las parejas hay peleas. Sí, en la mayoría. sea, en todas en realidad, porque sí, son todas, porque hay alguna alta y baja. Sí. Pero hay parejas que no se pelean y que se aman, pues. Sí mismo. Sí. Sí. Bueno, eso fue todo por hoy. Ahora nos despedimos del Colegio María de la Paz. Gracias por escucharnos. Adiós. Ahí estaban nuestras amigas de la Escuela María de la Paz. Vamos a colocarle ritmo hasta ahora. Se dan cuenta, los jóvenes pueden expresarse. Tienen una gran posibilidad de decir lo que sienten, lo que creen. Pasarlo bien, vamos a tirar para arriba. La vida está aquí, ahora, aquí está. Para disfrutarla. Crónica, arriba la vida. Un gran saludo para los amigos de Pollos Clavero que nos escuchan. Tu corazón, la vida se hizo. Sea cual sea la situación, recuerda que en la vida todo tiene solución. Escucha bien, que la vida es muy linda. Contra lo que sea, hermano, no se rinda. Siga bailando y vacilando. Como dijo Celia, las penas se van cantando. Y no se rinda, vamos, brinda. Todos arriba, que la fiesta siga. Baila como quieras y levanta la bandera. Por la paz de este mundo, pueblo sin tierra. Contágiate de energía. Yeah. la Radio María de la Paz. Estamos con Francisco Martínez. ¿Cuántos años tienes? 10 años. ¿Dónde vives? Puente Alto, en el pasaje Ruta 898. ¿De qué hablamos hoy? De la emoción. ¿Cuántas tres emociones que te hayan pasado? Cuando me dieron hablar con a mi abuelito, venir a la radio y tener vida. ¿Te has sentido triste? Sí, cuando murió mi tío. ¿La experiencia más grande de tu vida? Estar con mi amigo y saber después que lo creía. Bien, ahora te preguntamos y luego con mi amigo Francisco Martínez. Hola, estamos transmitiendo el Colegio María de la Paz para nuestros amigos de la Radio Puente Alto. ¿Cómo te llamas? Felipe Llano. ¿Cuántos años tienes? 10 años. ¿Dónde vives? Avenida Viedo, Marque 3864. ¿Cuál fue tu mayor emoción? Ver nacer a mi hermano. ¿Cuándo sentiste susto? Cuando hubo una balacera en mi casa y a mi hermano le rozó una bala. ¿Por qué? Porque me dio miedo verlo junto a la muerte. ¿Cuándo has tenido odio? Cuando a mi amigo le prohibieron estar conmigo. Gracias, eso fue todo. Ahora vamos con unos temas. Ahí estaban dos grandes amigos que no habían pasado el día de hoy por acá, en los estudios de la radio. Su nombre es Francisco Martínez y Felipe Orellana. Chicos, gracias por acompañarnos y por darnos su visión del mundo y la existencia. Bonito, entretenido, me gusta. Y además uno aprende a comunicarse con los demás, aprende a informar, aprende a hablar. Y a muchos les interesa. No es estar aquí en un taller, no es llegar, decir, ya yo voy a ir a publicar a la radio, no. Es decir, yo voy a poner todo lo que uno puede para seguir esforzando y llegar a hacer algo. Algo interesante en realidad. ¿Y a ti qué te ha parecido el taller? Sí, no cualquiera puede entrar a un taller. Correcto. Solamente los mejores, solamente los que quieran aprender. ¿Y tú crees que este taller te enseña algo? Sí, a comunicarme y a hablar. Perfecto, muchas gracias por su tiempo. Ahora viene un nuevo tema para ustedes aquí en la Radio Puente Alto. ¿Qué les pareció? Bien, muchas gracias amigos de Escuela María de la Paz. Radio Mundo número 3, Escuela María de la Paz, los niños al aire. Chiquitita, Juana Fe. Chiquitita, ven, dame luego un cariñito y un segundo de silencio.